Alianza Popular Revolucionaria, APR. Unidad de todas nuestras luchas por el poder popular, la defensa y la profundización de la revolución. Nosotros estamos con Chávez, estamos resteadas y resteados porque es el compañero que ha propuesto este tema de la democracia participativa y protagónica, que seamos nosotras y nosotras, el pueblo organizado, quien tome decisiones o pueda tener incidencia en esta gran estructura que es el Estado. APR, por la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las personas de sexualidad y expresiones de géneros diversos. APR, resteados y resteadas con Chávez.